Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor en esta tarde? Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Aarón. Algunos dirán, depende de quién viene, ¿verdad? Vamos a ver si nos sentamos un poco más acá pegaditos todos, un poco más juntos. Vamos a ayudar a aquellos que no tienen Biblia, vamos a ponerle una Biblia a la mano. El que tenga Biblia y no quiere usarla, pues désela al que quiera usar, porque hay muchos que quieren oír nada más. Esta semana tenemos, ¿verdad?, la celebración del Día de las Madres, de las Mamás. Y es interesante pensar que en verdad hace un buen trabajo, porque ya ven cómo me criaron a mí también, ¿verdad? Y vemos cómo las mamás también, hay muchas mamás que son mamás papá y llevan doble trabajo y hacen un muy buen trabajo. Pero también hay papás que cumplen rol de mamá, entonces las felicitaciones también le caen a ellos, a esos papás que son mamás también. Hay muchos padres que se tienen que ocupar de sus hijos ya que no tienen mamá. Y eso también se vale, también es el día para ellos. Y pues también es un día especial en pensar de que nuestras madres puedan, aparte de que nos criaron, también nos amaron, nos reprendieron. Y desafortunadamente muchos no han tenido buenas madres o buenos padres, pero sabemos que Dios les ha cuidado y por algo lo puso en esa familia. También vemos que no es solamente un día para celebrar el Día de la Madre, sino todos los demás días. Todos los demás días también deberíamos celebrar el Día de la Mamá, el Día del Papá. Estar agradecidos con Dios de tener papás, de tener mamás que nos criaron, que nos amaron. Y tener hijos, porque también se celebra el Día del Niño. O sea que no existe un solo día, es todos los días. A Ana la hemos estado enseñando así, igual como me enseñaron a mí, que no hay un día especial para regalarte algo. Todos los días puede ser especial. Tú tan solo espéralo. Todos los días puede ser especial. No necesitas un día especial para decirle a tu hijo te amo. O no necesitas un día especial para decirle a tu esposa te amo. Porque no hay día de la esposa, ni el día del esposo, sino todos los días. Entonces, todos los días es un día diferente, pero todos los días tú lo puedes hacer especial. Y mucho más si eres un cristiano. Mucho más. Si estás viniendo a visitarnos y a escuchar de la palabra de Dios, te damos la bienvenida porque hoy es un día especial también. Aparte del día de las madres, hoy es un día especial porque tú vas a escuchar el Evangelio, tú vas a escuchar de la palabra de Dios, vas a alabar junto con nosotros y vas a decirle a Dios gracias por este día. Y Dios es un Dios de días nuevos. Dios es un Dios de empezar de cero. ¿A quién no le gustaría empezar de cero? ¿A quién no le gustaría empezar de cero todas sus cuentas, empezar de cero. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado retroceder el tiempo para no cometer un error que cometimos? ¿A cuántos de nosotros no le gustaría regresar en el tiempo y a lo mejor estudiar algo mejor que te sea provechoso para ahora? O hacer algo, o decir algo, o cualquier cosa. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tener una máquina del tiempo escondida en el closet y meternos ahí y programarla para ir a 1900 tal? Porque estamos en el 2000, todos nosotros somos de 1900, ¿verdad? Vayan a, la única versión moderna las tenemos por aquí, estos motores V8, Super Duty, Heavy, Diesel, no sé qué, esos bebés nuevos que están aquí que tenemos, ¿verdad? Pero todos nosotros quisiéramos regresar allá al tiempo pasado y decir, oye, perdón por lo que dije, perdón por lo que hice, perdón por tal cosa. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado regresar en el pasado a disfrutar algo que ya pasó? También, ¿verdad? Muchos hemos dicho, oye, ¿cómo me gustaría volver a aquel tiempo? Yo sé que a Bob le gustaría regresarse como por ahí en los 50, los 40, por 50, por ahí. No tanto, ¿verdad? No habías nacido todavía. Pero nosotros sí nos gustaría, muchos de nosotros nos gustaría no solo regresar para acomodar, sino regresar para disfrutar también el pasado. Ya sea disfrutar, ya sea acomodar, está atrás. Pero Dios es un Dios de hoy. Dios es un Dios de hoy y es un Dios de mañana, porque Él quiere darnos un comenzar de nuevo. Dice la palabra que todo en Cristo, o todos los que nacemos en Cristo, somos criaturas nuevas. Todo lo viejo quedó pasado. O sea que Dios tiene promesa para nosotros de darnos una vida nueva. La palabra también habla en Gálatas que seamos revestidos de un nuevo hombre. O sea que quiere darte una vida nueva y un hombre nuevo. Pero no quiere decir con eso que todas las deudas que tienes no las vas a pagar. Sí, hay que pagarlas. Y si tienes culpa de algo que hiciste en el pasado, pues lamentablemente llevas consecuencias de eso. Pero sí te puedo decir algo, el pasado quedó. Conozco a muchas personas que están enfermas hoy día por el pasado. Hay personas muertas por el pasado. Hay personas que no están aquí en la iglesia por el pasado, porque se quedaron allá. Quiero decirte algo hoy esta tarde. El que te hizo daño en el pasado, el que te violó, el que te dijo mentira, el que te dijo un insulto, el que te ofendió, el que te robó, quedó en el pasado. ¿Por qué lo sigues usando hoy? ¿Por qué lo sigues teniendo en la mente si ya pasó, ya está allá atrás? Tu vida debe continuar y tu vida debe seguir adelante, porque Dios quiere darte un empezar de nuevo. Mira lo que dice, vamos a leer en Salmos, capítulo 71. Y discúlpeme si no levanto mucho la voz hoy, o no estoy muy dinámico hoy, pero me duele mi pie, entonces no voy a estar mucho movimiento hoy. Hoy van a tener un predicador aquí de pie. No van a tener al evangelista Aarón, sino al predicador Aarón. Salmos capítulo 71, versículo 6. Me encanta ese pasaje y me encantan todos esos pasajes que son como este. Porque me dice que no estoy solo. No estoy solo. Muchos de nosotros creemos que estamos solos. Muchos creemos que estamos solos en los problemas, creemos que estamos solos en las debilidades, creemos que estamos solos en las deudas, en las frustraciones. Mire, hay personas que sus frustraciones, sus problemas y su debilidad, su ¿cómo diríamos? Su estrés es tan fuerte que hasta hay enfermedades en su cuerpo, hay enfermedades en su mente, hay enfermedades alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque viven en el pasado. Viven estresados. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere libertarnos primero de la mente y decirnos, hey, ¿sabes qué? Yo te amo. Y te amo con un amor eterno. Dice la palabra que si aunque tu mamá se olvida de tu nombre, yo no me olvidaré de ti. Oye, hay que pensar serio que una mamá se olvide del nombre de su hijo, ¿eh? Es posible que se olvide de la fecha de su cumpleaños, ¿verdad? Puede ser. Por ahí, hasta ahí lo pasamos. Pero que se olvide su nombre, el nombre del hijo, es difícil. Dios dice, aunque la madre olvide el nombre de su hijo, Yo nunca te olvidaré. Tengo en la palma de mis manos tu nombre. Oye, eso es una promesa muy bella. En decirte, oye, yo, el creador del universo, no te desamparo. Quiero estar contigo. Hoy celebramos uno de los amores más fuertes que existe en este mundo, el amor paterno. Un amor de madre a hijo. Es uno de los amores más fuertes que existe. Puede hacer de todo y derribar cualquier cosa a fin de defender una razón al hijo. Dios es amor. Y es el amor más fuerte de este mundo. Y quiere decirte, yo te amo. Si tu mamá y tu papá te dicen, yo te amo, ¿tú le vas a creer? Es tu papá, es tu mamá, ¿verdad? Te engendraron, te criaron. Si lo dice Dios, oye, ¿cuánto más, verdad? Mira lo que dice el Salmo 71, versículo 6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. El escritor de esto, ¿a quién está alabando? ¿A quién está engrandeciendo? ¿Desde dónde lo conoce? Desde el vientre. Y igualmente dice Dios en Isaías 46, versículo 4, dice, desde el vientre hasta las canas, yo te voy a sustentar, yo te voy a amar. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Un amor eterno. Desde el vientre hasta las canas, yo te voy a amar hasta que tú te acabes. Yo voy a ser fiel. Para los que lo están buscando explícitamente, es Isaías 46:4. Isaías 46:4. Desde el vientre hasta las canas, yo estaré contigo. ¿Por qué no devolverle esa promesa, como dice un canto que estaba escuchando, un himno que estaba escuchando? ¿Por qué no devolverle esa promesa a Dios? ¿Por qué no decirle a Dios, desde el vientre hasta las canas, yo te voy a amar? ¿Por qué no retribuirle a Dios ese amor eterno que Él nos ha prometido? Él recitaba hace rato Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cómo empieza Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió. Ahí viene la acción del amor. El amor nunca está desprovisto de una acción en la Biblia. Siempre cuando dice amor, amó o expresó amor, hay una acción, siempre. El amor no es solo, el amor lleva una acción. Si tú dices que ama a Dios, debes accionar. Dice Dios que te ama, entonces Él obró por ti, envió a su Hijo por ti. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un amor eterno, pero un amor eterno que Dios te ha dado a ti, que tú tienes que retribuirle a Él. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 4 y capítulo 5 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso tú amas a Dios. No es porque tú quieras amar a Dios, porque a ti te da la gana de amar a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros. Y siendo Él tan generoso de ese amor que nos ha dado, ¿por qué no retribuirle? Mire lo que sigue diciendo ahí en el capítulo 69, versículo 32. El escritor sigue diciendo algo interesante, dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Siempre conseguirás en la Biblia que alguien que busca a Dios, que ama a Dios, que persigue a Dios, que busca, que consigue a Dios, ¿qué produce Dios en esa vida, en ese ser? Vida, abundancia, paz, tranquilidad, claro. Estamos hablando de que no es todo color de rosa, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Va a haber resistencia, Satanás va a venir a molestar, tú mismo te vas a cansar. Tú vas a decir, bueno, pero yo no soy merecedor de ese amor de Dios. Óyeme, si eres merecedor, y eres tan merecedor como cualquier otra persona, porque Dios te ama con un amor eterno. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Entonces vivirás. Porque Dios es amor. Dice él, ahí mismo en el capítulo 71, pasando la hojita, versículo 18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampararás. hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Mira cómo habla el escritor. Yo estoy completamente entregado a ti desde que nací hasta que llegue a las canas. Bueno, ya José tiene canas, ¿no? Ese se adelantó. Pero, ¿estás dispuesto tú a amar a Dios desde que lo conoces, desde que comienzas una vida nueva hasta que terminas? Es un compromiso serio, pero es un compromiso fácil de llevar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es fácil de llevar? Porque con el que andas es fácil de amar. Dios es fácil de amar. Dios no es un Dios difícil de amar. Dios no es un Dios difícil de complacer. Dios es amor. Y Él nos ama con un amor eterno. Y el amor que nos ha dado, solo tienes que retribuírselo a Él. ¿De qué manera? A ver, ¿quién cree que de qué manera puedo yo retribuirle el amor a Dios? Mi hija tiene, va para 5 años ahorita en una semana. Ella tiene que hacer algo extraordinario para retribuirme el amor a mí. Los que somos papás, ¿qué esperamos de nuestros hijos? ¿Tiene que hacer cosas extraordinarias? ¿Tiene que ir a la NASA, ir a la Luna? ¿Qué tiene que hacer? Nada. Obedecer. Solo ser mi hija. Mi hija durmiendo, anoche la veía yo durmiendo, ¿no? Eran como la 1 o 2 de la mañana y yo estaba parado viéndola pensando en esta enseñanza. Y yo estaba viéndola y yo digo, ella no tiene que hacer nada. Ella solo tiene que respirar. Solo tiene que estar ahí dormida. Solo tiene que existir para que yo me sienta complacido de que es mi hija. Dios piensa así también, la Biblia lo dice. Dios quiere que aparte de ser creación, quiere hacerte su hijo. ¿Qué tienes que hacer de extraordinario? Nada. Solo existir como hijo de Dios. Vivir como tal, como hijo de Dios. Hay una historia en la Biblia. No voy a leerla toda, solamente voy a dar un resumen de esa historia. Porque vamos a aprovechar la comida que está allá abajo, ¿verdad? Vamos a ir a comer y a pasar un rato bien también. Aparte que ya Carlos ya predicó prácticamente, entonces ya está adelantadísimo el sermón. Vamos a oír una historia de un hombre llamado Mefiboset. Muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes, yo he dado esta historia varias veces aquí. Esa historia es tan bella. A mí, mire, le digo, cada vez que leo esa historia, se me arruga el corazón en pensar en un niño que yo conocí hace años atrás, llamado Caleb Cox, hijo de un predicador de la iglesia llamado Ronald Cox. Yo estaba en casa de él, bueno, la casa de Bob, donde él vivía, en Venezuela, y estábamos en el comedor. Y de repente, yo no puedo hacer el sonido porque me duele mucho el pie, pero de repente yo escucho algo que viene así. Y digo, ¿se está desarmando la casa o qué? Estábamos mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, estábamos en casa de Ronald comiendo, visitándolos. Y yo no conocía a Caleb. Y él venía arrastrándose. Y venía tumbando todo lo que encontraba por su camino y tratando de llegar a donde su papá. Él agarra a Caleb y lo carga. Y Caleb estaba lleno de pupú, lleno de pipí, vomitado. Ese niño parecía un desastre. A nosotros nos impresionó el olor y nos impresionó lo que él era. Este niño nació con un problema en el corazón, que en vez de tener cuatro, sabemos que el corazón tiene cuatro, ¿qué? No. Cuatro lados, ¿verdad? Mientras que uno se abre, se cierra el otro y así va trabajando. Él tenía solo dos y tenía las otras dos abiertas constantemente. O sea que la sangre que entraba prácticamente entraba contaminada otra vez. Aparte, tenía otra enfermedad, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? La otra enfermedad que tenía. Sí, era como cojo. Y aparte que tenía una enfermedad cerebral, que era lo que lo tenía bastante atado, dominado. Y le habían dicho que no iba a durar mucho tiempo ese bebé. Duró bastante tiempo, no sé si hoy día exista, pero si existe todavía hoy día. Y eso ha pasado más de 10 años, más de 15 años, ese niño debe estar grande ya. Y yo vi la expresión de Ronald, que yo creo que ningún hombre sobre esta tierra hubiese tenido la misma expresión al cargar ese niño. Él estaba contento de que ese niño se haya arrastrado por media casa, donde dejó todo el excremento por toda la casa, y llegar hasta él, subírsele como pudo, y abrazarlo y darle un beso, tratando de controlar su cabeza porque él no podía. Yo dije ese día, yo ahora sí entiendo la historia de Menfibosé. Menfibosé era un hombre descendiente de un rey, el primer rey de Israel, llamado Saúl. Él era nieto de Saúl. El hijo de Saúl se llamaba Jonatán y era muy, muy buen amigo de David, el que ahora viene a ser el rey David. Muere Jonatán, muere Saúl en combate, en batalla, y David estaba huyendo de Saúl porque lo estaba persiguiendo para matar. Y David se entera y dice, oye, ha caído un ungido de Dios. Y lamenta y llora. David y todos sus hombres lloran la muerte de Jonatán y de Saúl. David regresa a la ciudad y es nombrado rey porque él había sido ungido hace mucho tiempo atrás. Y es nombrado rey. A la muerte de Saúl, a la muerte de Jonatán, él queda como rey. Y lo primero que hace David, aparte de traer el arca de Dios y traer paz al pueblo, es cumplir su promesa. Jonatán y David habían hecho una promesa de que se iba a cuidar la familia del uno o del otro si alguno moría. Y David dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl, descendiente de Jonatán, que yo pueda cumplir mi promesa? Estaban esperando que le dijera que no, porque todo el mundo estaba muerto. Obviamente todos iban a morir. Y, oye, rey puesto, rey muerto. O rey muerto, rey puesto. Acá está buscando tú a los otros descendientes. A ver si hay alguien que me vaya a quitar el trono, ¿verdad? Eso lo podemos haber pensado. Y David dijo, no, vamos a buscarlo. Y le dicen, sí, hay un hombre llamado Menfibosé, que vivía en una tierra lejos, deshabitada. Porque en el momento en que un momento iban a escapar, la mujer que cuidaba a Menfibosé se le cayó y se le partieron sus piernas y no podía caminar. Desde bebé no podía caminar. Y algo que estaba leyendo habla sobre el nombre Menfibosé. Aparecer significa lisiado. Él estaba lisiado desde los dos pies. Y vivía en una tierra que el nombre también era desértico. O sea que el hombre estaba en un lugar desértico y lisiado de los dos pies. Descendiente de Jonatán, sangre directa para ser rey, pero no lo era. Tenía dos cosas en contra de él. Una, estaba lisiado. Dos, estaba allá. Y tres, había un rey nuevo. Peligroso, me puede matar. Eso lo puede conseguir usted en 1 Samuel y 2 Samuel capítulo 16, va a poder leer toda esa historia. Pero en resumen, este hombre es traído delante de David. Yo me imagino a ese hombre temblando. Oye, ahí está el rey nuevo, yo soy descendiente del rey viejo, a mí me van a matar. Porque corre peligro de que yo le quite el poder. Pero no iba a poder de todos modos. No era un hombre de batalla, no era un hombre de montarse en un caballo y pelear. Estaba discapacitado para hacerlo. Y viene el cumplimiento de una de las mejores promesas que yo puedo conseguir en la Biblia. Una promesa muy parecida al Mesías. Representación David del Mesías. Veo cómo cumplir una promesa. ¿Cómo cumples una promesa? tu corazón tiene que estar puesto en Dios. Si tú has prometido amar a Dios sobre todas las cosas, así como el salmista lo dice, desde el vientre hasta las canas, cumple esa promesa como David. Mira lo que hizo David. Dice, ven acá. Y me imagino a Mefibosé arrastrándose para llegar allá. Porque estaba lisiado de los dos pies. A lo mejor tenía dos muletas, no sé. Pero de una manera muy, no muy normal llegó allí. Y se postra y le dice, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo? El cual se mira como perro para que tú lo trates aquí así. O sea que él de una vez estaba decidido a que el rey me va a matar. Oye, ¿quién soy yo para que tú me trates así también? Para que me traigas y todavía sigo vivo en tu presencia. No con todo esto, David le dice, ¿y sabes qué? ¿Quién era tu abuelo? ¿Quién era tu papá? Jonatán, Saúl. Todo lo que era de ellos, que vuelva a tus manos. Las tierras, los servidores, la servidumbre, todo se lo dio a Mefibosé. Mefibosé lo merecía porque era descendiente, pero ¿lo podía tener? No podía. No tenía la cualidad para hacerlo, ni tampoco se consideraba como tal. David cumple su promesa dando bendición, dando generosidad, dando perdón, porque Saúl no lo trató muy bien. Él pudo haber vengado a Saúl en las manos de Mefibosé y decir, ah, tú eres descendiente de Saúl, venga acá, córtenle la cabeza para que el pueblo vea cómo es un rey. No, David no se iba a comportar de esa manera como Saúl sí se comportó. Mefibosé, aparte de recibir todo lo que su padre y su abuelo tenía, recibió una promesa que creo que es lo más importante para Mefibosé. Y tú comerás conmigo desde ahora a la mesa. Oye, comer a la mesa del rey no es nada de juego, ¿eh? Y yo no creo que este uno estaba llegando tarde a comer a la mesa del rey. Porque el rey era primero, sentado en la punta y después todos sus hijos. Yo me imagino a Saúl, a Salomón, perdón, a la hija de David, todos los otros hijos ahí y Mefibosé. ¿Qué tenía que ver Mefibosé con todos ellos? Nada. Solo una promesa. Yo lo voy a cuidar. Y yo lo voy a hacer que sea como un hijo para mí. David cumplió su promesa y lo sentó a la mesa. Y dice la palabra. Y todos los días Mefibosé se sentaba a la mesa con el rey. Oye, eso era un privilegio. David salió de campaña. Y el hijo de David empezó a hacer cosas en contra de su propio padre para quitarle el reino. Cuando David se enteró de esto, no quiso regresar para no hacerle daño a su hijo. David se quedó de nuevo en las montañas, escondiéndose y huyendo de su propio hijo. Mefibosé se dejó crecer la barba, estaba como andrajoso. Cuando David regresa, que se encuentra que el hijo murió, él regresa y le dice, Mefibosé, ¿qué te pasa? Para mí era muerte que mi rey estaba afuera, pero mi alma se goza hoy que mi rey ha regresado. ¿Qué era su gozo? Vivir con el rey. ¿Por qué? ¿Estaba agradecido? Estaba agradecido por tanto amor. El cristiano aprende a amar a Dios por agradecimiento, no por obligación. El cristiano aprende a amar a Dios porque no merecíamos lo que tenemos. Y nos ha dicho, tú puedes sentarte a la mesa hoy. ¿A cuál mesa? ¿Cuál? Ya estuvimos en la mesa. Ya estuvimos aquí. Ya participamos de la muerte y resurrección de Jesús. Por medio de ese pan y ese jugo de uva. Él lo dijo. Un sacrificio que me dio vida. ¿Tú quieres un comenzar de nuevo? Cristo es tu comenzar de nuevo. Cristo es mi David. Él cumplió una promesa que Dios la dio. Todo lo que me des, yo no lo voy a perder, porque te lo voy a entregar a ti. Juan 17. Todo lo que me has dado, aquí está, Padre, lo he cuidado. Una promesa. Dios, Jesucristo cumplió su promesa. Él tenía su mandamiento. Cuidar a aquellos que Dios le haya entregado. Está hablando de los apóstoles. Pero hoy, todo aquel que entrega su vida y entrega su alma a Cristo, dice la palabra que es hecho que hijo de Dios. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1. Después de esa larga historia, bien resumida, ¿verdad? Muy resumida, pero usted puede leerla en 1 Samuel y 2 Samuel. Yo le puedo dar los pasajes específicos para que lo busque. Pero es una historia muy bella. Menfibosé. Yo me considero como Menfibosé. Así como Caleb venía a los pies de su papá, Ronald Cox, todo lleno de sucio, de excremento y todo eso. Pero su papá no le importaba eso, sino le importaba ¿qué? El afecto de su hijo. Tú puedes venir a Dios hoy así. No, a Dios no le iba a importar cuánto sucio tengas pegado de ti. Él quiere limpiarte. Por amor. Porque te voy a decir algo, limpiarle el pañal a un hijo que no es el tuyo. Eso es amor, amor, amistad al papá, porque no lo vas a hacer gratis, ¿eh? Pero a tu hijo, a tu propio hijo, ni lo piensas. Ven acá, papá, lo limpias y listo, este es el tuyo. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién tiene la potestad de llamarte hijo de Dios? ¿Tú? ¿El mundo? Cristo. Es el único que tiene la potestad de hacerte llamar hijo de Dios. Ya no pasar solamente de creación, sino hijo. Hay hermanos que conozco que han adoptado hijos e hijas. Y las tratan tan igual o lo tratan tan igual como sus hijos verdaderos. Los mismos privilegios para sus hijos físicos o biológicos lo tiene su hijo adoptivo. Es más, conozco a padres que le duele más su hijo adoptado que su propio hijo biológico. Porque es más amor por alguien que nunca recibió amor. Y les duele, ¿eh? Y les duele cuando se portan mal. Y les duele cuando son desobedientes. Y hasta les duele cuando le sacan en su propia cara es que yo soy un adoptado. Les duele como padre. Pero ¿por qué le duele si no lo tuvo, si no lo parió? Porque el día que lo adoptó, le dio su nombre, le dio su apellido, le dio hasta la fecha de nacimiento. Porque le dio la confianza de su corazón y su vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 1. Vamos a leer. Efesios capítulo 1. No vayan a creer que con la historia que les conté no le iba a poner a leer la Biblia. No. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios está después de Gálatas. Y antes de Filipenses. Y está en el Nuevo Testamento a su mano derecha de la Biblia. Está en la misma página. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos adoptó, ¿por medio de quién? De Jesucristo, para presentarte delante de Él, ¿cómo? Santo y sin mancha. Caleb Cox no venía muy limpio, ni muy oloroso a perfume, a su papá. Pero su amor, su afecto y su entrega, aunque él no haya entendido muy bien quién era ese hombre a quien besaba y abrazaba, él entendía muy dentro de él, este es el único que me recibe así como estoy. Y a este es el que conozco. ¿Conoces tú a Dios? Te presento a Cristo. Él te va a llevar a Él. Él te va a limpiar. Él te va a sanar. Él va a curar tu corazón, porque ese es su trabajo. Y Él lo va a cumplir. Él va a cumplir corazones quebrantados. Él va a cumplir la promesa de no apagar el pabilo humeante. ¿Te han visto un pabilo cuando humea y que se va a apagar? Ya se va a apagar. Y cualquier viento lo apaga. Nuestras vidas muchas veces están así. Un humito nomás ahí, que cualquier brisa se apaga. No dejes que tu vida se apague. Dale un comienzo nuevo. Dale llama a tu vida. Se llama Jesucristo. Dice también que Él promete no quebrar la caña cascada, una caña a la orilla de los ríos. ¿Las han visto cuando los ríos se suben y los brazos de las cañas quedan así? Que no se parten, pero si la toca, se parten. Así muchas veces está nuestra vida, llena de problemas, llena de dificultades, llena de estrés, llena de hasta de una autocompasión falsa de que todo está bien. Y te tocan y todo no está bien, pero no está bien, y te quiebras. Siéntate a hablar con una persona unos 10 minutos, háblale de sus problemas para que tú veas que se te va a sentar a llorar. Eso es una de las cosas que me gusta de predicar, que uno sirve de oído, que la gente se desahoga. Uno a veces va a estudiar con alguien y uno va pensando con un estudio de algo y de repente la persona dice, mira, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, no, yo pienso tal, que Dios es esto y esto y lo otro. Oye, no, porque a mí me pasa esto, ta, ta, ta, ta, y una hora se lanzó hablando a la otra persona y termina llorando. Por lo menos servimos de oídos. Porque hay muchas almas allá afuera y aquí adentro que parecen cañas cascadas y pabilios humeantes ya para quebrarse y para o apagarse. Y viene Jesús a darle vida. El que crea en mí tendrá vida, dice Jesús. Que aunque muera, vivirá. Esas son promesas de darnos aliento a vivir. Jesucristo, yo creo que es el hombre más entusiasta de este mundo. Él es Dios. Él tiene a Dios. Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Y quiere decirte, hey, ¿sabes qué? Yo te puedo dar vida y vida en abundancia. Te puedo hacer llamar hijo. Te puedo hacer sentar a la mesa del Padre. Te puedo dar entrada a los cielos y te puedo hacer heredero y coheredero conmigo. Y nosotros andamos por ahí llorando, lamentándonos de la vida, pensando de que nadie nos ama y que nadie nos quiere, y viendo por el retrovisor de la vida, ahogándonos en las depresiones, frustraciones y problemas. Cuando hay un Dios que quiere amarte desde el vientre hasta las canas para darte vida eterna. Oye, ese es mi Dios, te lo presento. Ese es el Dios de Jacob. Ese es el Dios de Abraham. Es el mismo. Que le prometió a ellos cosas y se las cumplió. A mí me ha prometido y a ti te ha prometido cosas. Que te va a amar desde el vientre hasta las canas. Busca a Dios y tu vida, tu corazón vivirá. La invitación queda abierta y está abierta. Busca de Dios y tu corazón vivirá. ¿De qué manera? Olvidando los problemas, olvidando las dificultades, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No va a venir tribulación y problemas? Sí. La cuestión diferente es cómo tú los enfrentas. ¿Y con quién? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si yo soy adoptado según antes de la fundación del mundo, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quieres escuchar más promesas como esas? Hay más. Hay 6,000 promesas en toda la Biblia. Solo hemos leído 3. Que te va a amar por siempre. Búscalo a Él de corazón. Y ámalo por agradecimiento. Y no te va a costar nada congregarte. No te va a costar nada tomar la cena. No te va a costar nada estudiar la Biblia. No te va a costar nada orar. No te va a costar nada hasta dejar de pensar de la manera que pensabas. Y ahora pensar como Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, 3, 4. No te conformes a este mundo, sino transformaos en un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, que es lo único que tú puedes hacer para Él. Yo preguntaba hace rato, ¿verdad? Al principio, hace exactamente 35 minutos, preguntaba cómo tú puedes devolverle el sacrificio a Dios, el amor a Dios. Yo te voy a decir cómo ahora. Romanos 12, versículo 2. Les ruego en el Señor, sean un sacrificio vivo, santo y sin mancha para Él. Un culto agradable para Dios. Un sacrificio vivo. No conformándonos al mundo, ni siguiendo la corriente del mundo. Porque así comprobaréis que es bueno, agradable y perfecto para Dios. Renovaos en vuestra mente. Dejemos de pensar como pensamos. Pensemos como Dios. Tengamos la mente de Él. Tengamos su espíritu. ¿Quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres tener la mente de Dios? ¿Quieres tener el espíritu de Dios? Vamos a estudiar de la palabra. ¿Quieres estudiar? Habla conmigo ahora cuando terminemos. Y con gusto te voy a enseñar cómo tener paz en tu vida. Una paz que el mundo no da, una paz que se llama Jesucristo. Y empezarás a amar a Dios, a lo mejor no desde tu vientre, no desde el vientre que naciste, pero sí desde hoy. Hoy sí lo puedes arreglar, mañana lo puedes arreglar, el futuro lo puedes arreglar. Sé como un Josías, eso es otra historia buenísima. Josías, el rey Josías, tenía descendientes, un desastre. Su papá y su abuelo, asesinos. Dice la Biblia que llenaban las calles de Jerusalén de sangre, que corría como río la sangre, asesinos. Y Josías dijo, yo no puedo seguir en esto. Y Josías y los hombres de Josías encontraron el libro. ¿Qué libro? Las escrituras de Dios, los mandamientos, todo lo que los profetas habían escrito en ese momento, ¿no? Y Josías empezó a leer el libro y empezaron a hacer lo que el libro decía. Y dice la escritura que el pueblo amó y adoró a Dios en los tiempos de Josías, porque Josías buscó el corazón de David. No hizo lo que sus padres hicieron, no hizo lo que su papá y su abuelo hicieron. Hizo lo que David hizo, buscar a Dios sobre todas las cosas y agradarle a Él. ¿Qué hizo Josías? Es uno de los mejores reyes del pueblo de Israel que adoró y sirvió a Dios. Mandó a matar a todos los Baales, a todos los profetas, perdón, de los Baales. Mandó a destruir los altares, mandó a destruir las gogias o las casas donde adoraban a esta gente, a los dioses. Y volvieron a celebrar la Pascua, después de años que no la habían celebrado. Y adoraron a Dios como Dios había dicho y hecho. ¿Es posible que tu papá, tu abuelo, tu abuela, tus descendientes no han amado a Dios de la manera que Él quiere? Yo te presento el libro. Has encontrado el libro y por eso te damos las gracias por haber venido a la congregación de Aurora, a la iglesia de Cristo. Te damos la invitación de leer el libro y es descubrir en él cómo agradar a Dios. Y no vamos a ir a buscar a David, vamos a ir a buscar a Cristo. Él me va a mostrar cómo agradar a Dios. Él me va a mostrar cómo amar a Dios. Él me va a mostrar cómo ser hijo de Dios. Y es posible que tu vida, la de tus nietos, la de tus bisnietos y toda tu descendencia ahora adelante va a cambiar. ¿Por qué? Porque has amado a Dios desde hoy hasta las canas. Amén. la invitación queda abierta a que todo aquel que haya escuchado el mensaje de hoy y quiera un comienzo nuevo, la invitación está abierta. Solo tienes que buscar de aquel que te puede dar un comienzo nuevo. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que Dios no juzga de sus transgresiones. Sé tú uno de esos. Hoy está la invitación. No sabes cómo. Vamos a hablar. Dime lo que sabes. Y yo te voy a decir lo que Cristo quiere. Yo quiero arreglar mi vida. Bueno, yo te voy a presentar a Jesús. Yo te voy a presentar el Evangelio. Y hoy vas a conocer cómo puedes empezar una vida nueva en Cristo. Amén.